Dicen que fui una luchadora social, política y escritora, pero lo cierto es que fui siempre muy inquieta y nunca me conformé con poco para las mujeres. Me especialicé como maestra de inglés en Laredo, Texas, e impartí clases en la secundaria 1 de Nuevo Laredo. Intervine también en la fundación del Colegio Serafín Peña y estudié arte dramático en la Academia Verdi, donde me convertí en una de las promotoras para la construcción del reloj público de la Plaza Hidalgo. En 1956 me inscribí en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para estudiar contabilidad pública, siendo la primera mujer que egresó de ahí. También fui apoderada del banco hipotecario y gerente de finanzas y seguros. Me dediqué intensamente a la política y llegué a ser dirigente de partido a nivel local y estatal. Tuve una faceta relacionada con las bellas artes y gané certámenes teatrales. Al final de mi vida fui oficial del Registro Civil número 1 en Nuevo Laredo. En síntesis, fui una mujer que se hizo presente en distintos ámbitos de la vida pública de Nuevo Laredo y que abrió brecha para la participación de la mujer en la vida pública de la ciudad.